gente anda comentando que me has hecho brujería. Por ese vestido negro que te pones, vida mía. La gente anda comentando que me has hecho brujería. Y yo no les hago caso, ya sabes que así te quiero. No importa que siempre traiga puesto tu vestido negro. Yo no sé por qué me dicen que me tienes embrujado. Si de tus 200 kilos yo estoy muy enamorado. Yo no sé por qué me dicen que me tienes embrujado. Si de tus 200 kilos yo estoy muy enamorado. Yo no sé por qué la gente dice cosas al tanteo. Que te subes a una escoba, eso sí que no lo creo. Una escoba no puede contigo. Una escoba no hay de tu medida. Una escoba, esa escoba tú ni la conoces. Una escoba, en la casa la escoba de plano te causa pavor. Sí, señor, y es verdad que la bruja le tengo miedo. Todo el mundo al pasar te tiene miedo. Si vamos para una fiesta te gusta vestir de negro. Y miro que todo el mundo al pasar te tiene miedo. Será por tus uñas largas o tal vez será tu pelo. Será porque les asusta verte en tu vestido negro. Una escoba no puede contigo. Una escoba no hay de tu medida. Una escoba, esa escoba tú ni la conoces. Una escoba, en la casa la escoba de plano te causa pavor. Como dice Don Gabriel, que también.